Señora, ¿no te acuerdas de mí? Todos nosotros fumamos en el colegio. Te conocí por lo que llevas ahí. Tú eras la cangre con tremendo cuerpo. Sex.